Bienvenidos una semana más a DJPJ, este podcast de videojuegos semanal que ni de coña sale cada semana. Si os preguntáis por qué la palabra la explicación es sencilla, una sola palabra: procrastinación, por parte de estos personajes que me acompañan. ¿Esa palabra existe en español? Sí, existe. ¿Ah? Sí, existe, la dice mucho Códena. Vale. Ya habéis escuchado la voz femenina del programa. Plan, ¿qué tal estás? ¿Qué? Pero, si habló también la banda de fondo, ¿por qué no la has mencionado a ella como voz femenina? Da igual, hola. Habla como una mujer, prueba a hablar como una no mujer. No voy a hablar como una mujer, déjame. Hola, gente que sabe que soy un tío. ¿Cómo eres? Callaos. Al final eres un plan, eres asexuado. Al final nos vamos a quedar todos y va a resultar que soy una tía de verdad y os vais a cagar. También tenemos a la voz calmada del programa, como ya habéis podido comprobar, Codenar, ¿qué tal? Hola. Soy muy calmado. Estoy tranquilo. Y eso. Empiezas a recordarme a Punset. Codenar para doblador de anime. No. Estoy tranquilo. No sé imitar a Punset. No sabe imitar a Punset. Pero venga. El plan lo hace bien. Es imposible, sí, que el plan imite mal algo. Acabáis de escuchar a la retrovoz del programa, a Vandra. Hola, ¿por qué soy retro? Porque solo juegas a juegos viejos. Oh, no lo haga aposta, no quiero ser hipster ni nada de eso. Retro por circunstancias, pero retro. ¿Pero a qué llamas tú retro? Hombre, ten en cuenta que juega a juegos de hace 10 años. Ah, bueno, vale. No he tocado nada de la nueva generación, por desgracia. Pues eso. Y también tenemos a la nueva voz del programa, que ya habéis escuchado, a Javi Noaru, ¿qué tal? Buenas. Por último, estoy yo aquí, de voz conductora, un servidor León, y nada más que decir. Así que paso a decir cuáles son los temas de esta semana, que esta semana, en lugar de un tema, vamos a tener dos temas. Vamos a hablar en primer lugar de Steam Greenlight, una plataforma creada por Valve para que los usuarios puedan elegir qué juegos indies quieren ver a la venta en su plataforma de venta digital. Y por otro lado, ya que estamos hablando de juegos indies, vamos a comentar el juego Super Meat Boy, hablando sobre un poco cómo surgió este proyecto, quién lo creó y las experiencias jugables que hemos tenido con él. Porque lo hemos estado jugando a lo largo de estas semanas, por si estáis perdidos. Hemos estado jugando todos. En realidad hemos tenido 2 meses y solo me lo he pasado yo, pero no pasa nada. Yo también me lo pasé. Ah, pues la semana pasada no. Te lo habías pasado que me lo habías... Claro. Me faltaba mundo y medio. Ah, pues eso, high five entonces, por hacer los deberes. Claro. Yo lo intenté. Otra cosa es que se me den bien las plataformas, que no se me dan bien. Manco... Yo también soy muy burra, sobre todo con todo lo que implique controlar un teclado. No sé poner los pulgares en el teclado, ¿cómo voy a saber jugar? Bueno, sí, aquí tenemos... De eso hablaremos luego. Exacto. Pasamos a la ronda de preguntas para el tema Steam Greenlight. Y la primera pregunta, ya un clásico de este programa, ¿qué os parece Steam Greenlight? Pues empiezo yo por silencio. Pues me parece clásico guay. De programa. Me parece guay y ya está. Es decir, no entiendo muy bien a quién le podría parecer erróneo eso. Me parece guay más ahora que han puesto eso de los 100 tal, que supongo que sea una pregunta, pues lo dejo para después. Pero vamos, que me parece bien que los indies, los desarrolladores indies tengan más medios para acceder a la industria de los que ya tenían. Entre Kickstarter y todas estas cosas, pues cada vez hay más formas de que puedan llegar a darse a conocer. Esta es una más y como tal me parece estupendo. Pero también entra a que puede no gustarles a los que ven... Porque esto es un sistema bastante Eurovisión últimos años. Que Eurovisión ahora la gente sube sus canciones a internet y la gente las vota y a saber qué sale de ahí, ¿sabes? Pero ahora como hay que pagar una cuota relativamente alta, pues ya no se sube tanta mierda. Son 100 euros que se donan íntegramente a Child's Play, que eso está muy bien. Pero aún así puede haber gente que, no sé, que se junten muchos y que voten un juego por tener una teta o cosas así. Pero ya la retardez mental de la gente es una cosa que no depende del sistema, sino de la ya, gente. No, sistema ya, la... Y luego que la gente sea mongola, pues ya está fuera de su control. No, sí, la idea es muy buena, pero sí. Eso. Es como Oya también, que era abierto y tal, y decimos que era una idea muy buena, pero a ver cómo se desarrolla. Hay que tener mucho cuidado con el retardismo que hay ahora, porque también es cierto que mucha gente tiene la mentalidad de es indie, por tanto es bueno. Y se cree que todo lo que sale indie es bueno, otro monte es orégano, y después se llevan algunos chascos bastante grandes. Y bueno, creo que el Greenlight este va a filtrar esos chascos, pero todavía nos vamos a llevar más de uno porque, diga, como hemos estado hablando antes a micro cerrado, ¡oh, tiene guiños, tiene que ser la leche! Y eso está pasando últimamente demasiado, por desgracia. Esa es una cosa de la que quería hablar yo, y que quizás haya una pregunta al respecto más adelante, así que no voy a entrar en detalle, pero sí, a mí me parece una muy buena iniciativa para que se den a conocer los desarrolladores indie, pero también es cierto que tiene que estar bien empleada tanto por los que votan, los votantes, o sea, bueno, eso es una gran redundancia, pero en fin, como por los desarrolladores. Por cosas como lo que acaba de decir Javimaru de, en fin, guiño, guiño, guiño, codo, codo, codo y adiós todo. En fin, qué pareado más bonito me ha salido. Y bueno, eso, que es probable que aparezcan cosas que no sean tan originales como deberían ser y que se hagan cosas para conseguir votos, solo con el único objetivo de conseguir votos. Y bueno, y de esto también hablaré un poco más en detalle más adelante, pero también he oído hablar de juegos ya enfocados a lo comercial, con lo cual la cosa pues puede molar un poquito menos. Pero vamos, no es por culpa de la iniciativa en sí, sino de por cómo ha sido utilizada, de gente que se aproveche. Bueno, antes de pasar a la siguiente pregunta, he de hacer un comentario. Me encanta que el primer programa en el que comparto con vosotros el Docs, en el que tenemos las preguntas y tal, para que las conozcáis, las preparéis y tal, no sabéis qué preguntas hay en el programa. Me encanta esto. Y esto, señoras y señores, es de JPJ. Segunda no. Pregunta. Esto oye, es Avandra. No. Avandra, Javimaru y Codenar. Creo que lo único que no ha dicho, quizás haya una pregunta más adelante de esto, ha sido Flan. Ah, yo no, oye, es porque no me pregunta más adelante, ¿eh? Es que a ver, hay que dar la impresión de que no está todo preparado. Yo no me preparé las preguntas, no las tengo escritas mis respuestas en ningún sitio. Coño, mira, pero Javi, no sabías lo que hay. Igual que yo. Pues yo sabía de lo que iban, pero no me acuerdo de todas al dequillo. Y me sonaba que había. Joder, me sonaba de qué puto dequeísmo. Me sonaba que había una parecida. Bueno. Yo las tengo delante ahora mismo, así que no. No pasa nada. Venga. Es León exagerado. Bueno, venga, segunda pregunta. ¿Creéis que puede haber. Esto lo corto después. ¿Creéis que puede ayudar a los desarrolladores independientes a difundir sus juegos? Pues obviamente. Es que si no ayuda a eso, pues no sé para qué sirve. Ya, es que... Está claro. A ver, mi respuesta es sí. Pero es que es un sí obvio porque es de lo que va la página. O sea, muy mal lo tendrían que haber hecho si haciendo una cosa de estas resulta que los desarrolladores les se le hace aún más difícil publicar su juego. O sea, el que ha salido ahora, ¿no? El único que ha salido, el MacPixel ese, MacPixel, no sé sí. Qué coño será, pero se habla bastante de él, así que sí. Parece claro que sí, se les ayuda bastante. Y yo creo que si no hubiese Greenlight, yo creo que no me habría enterado de ese juego ni de coña, vamos, por ejemplo. Hombre, daos cuenta de que también podría haber funcionado mal de no ser porque lo administraron y lo gestionaron bastante bien. Daos cuenta, por ejemplo, de los troleos que hicieron. Sí, sí. Para poner mierda, por decirlo de una forma un poquito tajante. Y así que sí que podría haber salido mal si no se estableciesen unos criterios de calidad. Sí, al final lograron salir del paso, pero bueno, que... La iniciativa en sí necesitó sus retoques, que oye, realmente no lo veo mal, este tipo de cosas pues oye, no se suelen hacer y no sabes cómo va a ir, pero bueno, que es eso, siempre hay opción a que algo salga mal, pero bueno, por suerte parece que no está siendo así. Bueno, si por criterios de calidad entiendes poner un precio de 100 euros por publicar tu juego ahí, pues la verdad. Pues la verdad es que con ese 100 euros estúpidos ya se filtra en el 99% de los troleos absurdos. Exacto. Sí, a mí me parece un criterio de calidad excelente, porque pocos filtros tienen una capacidad de filtrado tan, tan grande. Es que, porque además, los trolls se caracterizan por ser gente sin dinero, y esto es así. Además, alguien que quiere publicar un juego para ganar dinero y tal, no tiene que, o sea, por invertir 100 euros más, que eso se recupera con 10 juegos y vale 10 euros, o sea, muy mal se le tiene que dar para que eso no le salga rentable. Pues, pues hay gente que quería publicar su juego de forma comercial y tal, que se ha quejado por esos 100 euros. Sí. Pues que demuestra la seriedad con la que se toma el proyecto, la verdad. Yo es lo que iba a decir, que sí, que puede ser que haya gente que se quede sin eso porque, oye, porque se han quedado sin fondos o lo que sea, pero creo que esos han sido los menos y en su mayor parte ha sido más por racanería, por lo que tengo entendido, que por otra cosa. Oye, es que además, oye, si hay gente que puede hacer Kickstarters con los que ganar un millón de dólares, si haces un Kickstarter y no eres capaz de recaudar 100, es que tu juego no es demasiado bueno. Claro, normalmente puede ser por cosas así, o porque el concepto no es atrayente, o por lo que sea. Es una inversión, a fin de cuentas. Ese dinero, pues claro. Oye, si está ahí es porque lo vas a acabar recuperando de una forma u otra, y si no, pues muy mala suerte has tenido que tener. Y si no tienes 100 euros, que puede ser, ¿no? No digo que no exista, si no tienes 100 euros para promocionar eso en Steam Greenlight, lo puedes promocionar de las otras mil formas que había antes de existir Steam Greenlight. Claro. O sea, que tampoco, pues tirarte un par de meses y conseguir los 100 euros y dejarlo en recámara, que tampoco tiene que ser también. Aquí y ahora. Exacto, que ahorrar 100 euros puede ser... No debería ser excesivamente personas, complicado. Pero malo será que un año no consigas ahorrar 100 euros y no creo que te mueras por publicar un año más tarde el juego. Pues eso. Yo iba a publicar mi juego de unir la flota que hice para segundo de la carrera y ya no puedo porque no voy a pagar 100 euros. Pero eran muy chachi, los barcos están hechos en Paint. ¡Oh! ¡Qué entrañable! Yo creo que candidato a Solo Goti. Era un spam gratis. Candidato a Goti, ¿eh? Sí. Si lo pones en plan estilo NES, píxeles NES, ya Goti seguro. No, sí, quería haber hecho un guiño, pero de aquella no se me ha ocurrido. Unos encantadores gráficos retro, eso vende. Sí, mucho, mucho. Lo retro siempre vende. Retrohundir la flota. Me gusta cómo suena. O la retroflota también. Retroflota suena a flota retrasada. Bueno, da igual. Da igual. No, también puede ser de una flota de retrovirus. Siguiente ¿Retrovirus? Problema. Sí, siguiente. No metas una flota de SIDA porque no, sinceramente. No. Cuando los del PP hagan ahí la reunión en un barco, ya habrá una flota de retrovirus ahí dentro. Ojo. Pregunta, ¿os estáis dando cuenta de qué estamos hablando? Sí, sí. Eso era lo que Si total esta pregunta no da para mucho más, así llenamos, hombre. Ya. Hemos sacado buena chicha. Tercera pregunta del programa. ¿Cambiará Greenlight la visión que tienen los jugones de las desarrolladoras independientes o seguirá siendo la misma? ¿Quizás sea una visión más próxima a las desarrolladoras? Yo creo que no, y que en todo caso lo que haría sería exagerar el amor que hay ahora mismo por las independientes de que sigue independiente es bueno, que hostia independiente, no sé qué, que el trabajo de un grupo pequeño, que no es una corporación, que no sé cuánto, esto hay que apoyarlo, y eso lo va a multiplicar, de hecho creo que lo va a multiplicar y que lo va a alejar todavía más de la compañía establecida, pero en un buen sentido, en un sentido de identidad única, y que van a ser dos mercados totalmente diferentes, pero que compiten en el mismo terreno, y eso es interesante de ver siempre. A mí me gusta también la forma que tienen de presentar a la desarrolladora que hace el juego o quién está subiendo el juego a Greenlight, porque en vez de poner la desarrolladora en sí, te ponen, por ejemplo, un juego. Estoy ahora en la página de Greenlight, por ejemplo. Vamos a Blockland y te pone que el que lo subió es Bad Spot. Ah, no, pues no es un ejemplo. Quería poner el ejemplo de que hay juegos en los que quien pone que está creado es una persona y no una corporación en concreto. y eso podría ayudar a verlos como más cercanos y tal. Bueno, fui a escoger un ejemplo justo que es malo, porque soy yo así de guay, tengo esa puntería. Pero me parece que a ti te dicen desarrolladora y te pones, guau, desarrolladora, qué ominoso, qué... Bueno, ominoso es malo. Qué grandioso que una desarrolladora, algo tan grande. Pero resulta que aquí te dicen, no, es que este tío subió este juego para que tú lo votes. Y te dicen, ¿este tío? Sí, ¿de dónde es? Pues de una desarrolladora. Y tú, oh. Y ya lo ves como algo más mundano, más a lo que puedas acceder tú algún día también. Y más, no sé, más ligerito y menos corporativo, como decís. La visión de mercado ha cambiado últimamente mucho en estos últimos años de juegos indie y todo eso, y se nota. Porque antes lo único indie que había dentro de lo que cabe eran los NetJar 12 de PlayStation, que no sé si se conocieron mucho aquí en Europa, yo personalmente sí que los conocí, y ya los juegos Flash de Newgrounds y páginas por el estilo. Así que esto ha sido un paso de gigante en el modelo de mercado de los videojuegos y algo que hay que tener muy en cuenta. Yo, en la pregunta original, que era que sí me parece que cambiará un poco la visión que tenemos de lo indie y de los desarrolladores y tal, creo que no, porque ya a estas alturas pues todos tenemos nuestra idea, ¿no?, de lo que es indie, lo que simboliza y lo que significa. Y, hombre, Steam Greenlight tampoco es una cosa tan potente que vaya ahora a cambiar aquí el paradigma que todos tenemos de lo que es el mercado indie y tal. Pero bueno, en caso de influir, aunque sea un poco, estoy de acuerdo con Javi Maru, que influirá en darle más potencia al mercado indie, en darle más porque es indie es bueno. Que es lo mucha gente tiene ahí la tendencia a pensar que el hecho de que un juego lo haya hecho una persona en plan en 3 meses de trabajo, ya solo porque haya trabajado 3 meses ahí a muerte, ya tiene el juego que mola. Pues si has trabajado mucho y tu juego es una mierda, pues lo siento por tu tiempo perdido, pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y eso probablemente, en caso de que tenga una influencia, pues tendrá una vez influencia pues en ese sentido, en la de alabar más lo indie por el simple hecho de ser indie. Pero tampoco creo que sea una cosa relevante, no creo que tenga mucha influencia en ese sentido. Yo estoy en la razón en que sí que podría pasar eso, pero también discrepo un poquitito, porque yo creo que todavía hay gente que, bueno, no está muy cercana al mercado de lo indie, que solo conoce las grandes desarrolladoras y de ahí no la quites. Y creen que lo indie pues son juegos llenos de píxeles, hechos prácticamente con RPG Maker y cosas así. Entonces, pues yo creo que un acercamiento a eso y, bueno, iniciativas ya no solo como Steam Greenlight, sino también como Kickstarter o muchas otras, pues oye, pueden ayudar a que la gente se dé cuenta de que no es así, que oye, que la gente que desarrolla juegos de forma profesional e independiente, pues cuenta con unos ciertos medios y se toma un poquito en serio lo que hace, es decir, que pretende sacar ese juego al mercado. Así que yo creo que en ese sentido pues sí que habrá gente, es decir, no un porcentaje relevante, pero yo creo que sí que habrá gente a la que sí, en la que sí que se producirá un acercamiento. Qué mal explicado, pero bueno. A ver, el tema de por qué gustan tanto los indies y sobre todo hablar en general de los juegos indies da para un podcast entero en sí, un buen podcast creo yo. Y lo dejaremos para eso, para un podcast. Pero ahora el tema de la pregunta, porque si se producirá un cambio de mentalidad con respecto a el juego indie, los juegos indies, las desarrolladoras que tienen los jugones, pues la verdad creo que no se va a producir con Steam Greenlight, porque ya se produjo con Kickstarter hace un tiempo, cuando empezaron a popularizarse los lanzamientos de juegos vía Kickstarter, los jugones comenzaron a estar más atentos a los juegos, a lo que iban a tener, a cómo estaban trabajando, a qué había detrás de esos juegos. Empezaron a informarse de los proyectos, de quién los hacía y de todo esto. Y realmente muchos jugones que participaban en todo esto o que simplemente estaban viéndolo por simple curiosidad, ahora seguramente estarán también en Steam Greenlight prestando la atención y tendrán seguramente la misma actitud, con lo cual no creo que Steam Greenlight vaya a cambiar la mentalidad de los jugones, porque la mentalidad de los jugones ya había cambiado. Oye, pero siempre puede dar otra vuelta de tuerca más. Hombre, es otra forma de verlo. No sé, yo creo que todavía hay gente a la que convencer, aunque poca, la verdad. Ya os digo, no me parece un porcentaje representativo, pero que oye, es un porcentaje que está ahí. Cuanto más público capten los juegos indie, mejor, les viene de perlas. ¿Qué entiendes por gente a la que convencer exactamente? Gente que no sabe lo suficiente de los juegos indie, que piensa que, bueno, que no son juegos o de calidad o que estén plenamente desarrollados o que simplemente no saben que hay algo más allá de las grandes desarrolladoras. Es decir, hay gente que es así, que no sabe. Y bueno, está bien que existan iniciativas como Greenlight o Kickstarter para que conozca un poquito más de lo que existe en este mundo y tal. Ya os digo, por eso no me parece un porcentaje que quizás sea representativo, pero, hombre, a ver, para el público general ya es algo que es más probable que no conozcan, pero dentro de los jugones más habituales, por así decirlos, pues yo creo que sí que hay un porcentaje de gente que poco sabe. Así que yo creo que, en cierta forma, pues oye, este tipo de cosas siempre son una ayuda en ese sentido. Me encanta eso, de los jugones más habituales. Nueva diferenciación. Jugones no habituales y jugones habituales. Claro, porque los más habituales, pues oye, al jugar más, pues conocen más juegos y igual conocen un poco más. Yo conozco a gente que juega mucho con juegos del móvil y no se informan nada. Mi diferenciación siempre ha sido los que se informan y los que no, y ya está. Sí, bueno, es otra forma de decirlo, los que se informan y los que no, los que juegan pero va, y los que juegan y dicen, tengo curiosidad por X. Pero también puede ser que haya gente que vea a las desarrolladoras independientes al nivel de los que hacen los juegos estos para iPhone de tocar una campanita y ya está. Cosas así de estas cutres, ¿sabéis? Claro. Que puede haber desarrolladores independientes que sean así, muy bien, pero que no son todas así. Y eso, que yo creo que Avandra es lo que quiere decir, que la gente, digamos, amplíe un poco su punto de vista y que no se piense que todo es lo mismo. Claro, es decir, yo creo que todavía queda gente así. Yo creo que, hombre, cada vez habrá menos y de hecho yo creo que más bien dentro de los que tienen ciertos conocimientos en plan sobre, es decir, no estoy hablando ni de hardcore gamers, ni de yo la tengo más grande que tú, ni de leches, sino de gente que simplemente se ha informado un poco, que sabe un poco, porque avatares de la vida, o no sé, o gente a la que le interesa un poco. Entonces, pues oye, dentro de esa gente, pues puede haber gente que sepa y gente que no, de que implica un juego indie. Entonces, pues puede ser que sí que se den cuenta de que, oye, sí, hay morralla y hay juegos más sencillitos, pero también hay juegos, no sé, con una mayor complejidad, una mayor calidad, es decir, ese tipo de cosas. Bueno, complejidad y calidad no van ligadas, pero necesariamente. Pero bueno, ya me entendéis, o eso creo. Si no me entendéis, preguntadme. He de volver a hacer de lo que parece el abogado del diablo o algo así. Por lo que ha dicho Flan de juegos cutres, de que los juegos de móviles son cutres. Ya sé que no querías decir que todos los juegos de móviles son cutres, pero tampoco todos los juegos que salen indies, que salen en ordenador, son buenos. En realidad hay muchos juegos de ordenador cutres. Ya, ah, por supuesto. Es que esa visión que tenemos... Si dije eso, que hay desarrolladores cutres también, pero digo que no son todas cutres. Estás repitiendo lo que yo dije. No, pero me refería a que en móviles no todo es cutre. Es ya, mal. Y por eso puse un ejemplo de un juego cutre de tocar una cosa y que haga lucecitas. O sea, no estoy diciendo, no me encasilles las palabras, no me pongas cosas en mi boca. No todos los juegos de móviles son cutres. Hay juegos de móviles muy divertidos y yo juego juegos en mi smartphone. Pero digo que no todo es cutre en ningún sitio, siempre hay cosas buenas, y por eso que a lo mejor hay gente que es muy cerrada y que se piensa que todo lo indie es malo, así como hay otra gente que también es muy cerrada y se piensa que todo lo indie es bueno. Pues no, claro. Punto medio, como digo siempre, equilibrio, hay cosas buenas y cosas malas, y esto nos da a conocer pues más amplitud de juegos indie, desarrolladoras, para que tengamos donde comparar, que no sea más fácil localizarlos y así ver un rango de calidad, por lo menos, que vaya de poco a mucho, pero que hay mucho también, no solo hay poco. O sea, vamos a ver. Claro, eso es lo que yo quería decir. Que, hombre, sí, también se puede dar, y de hecho es muy posible que se dé el otro extremo que comentaban Code y Javimaru, de, oh, como es indie tiene que ser la polla con cebolla. Pero, oye, contra eso creo que puede hacer bastante menos. Es decir, evitar eso. Más bien, pues lo impulsaría un poquito, creo yo. Pero vamos, eso no es el objetivo de la iniciativa, en realidad. Pero vamos, que puede hacer lo contrario. Es decir, hacer que la gente se dé cuenta de que no son juegos cutres. Rollo, oh, lo he hecho con RPG Maker y está más pixelado que las tetas de Tifa. Pues, eso. En fin, se me han acabado las preguntas, así que a menos que alguno de vosotros proponga una nueva... No, pues ya me he cansado de Greenlight. Sí. Pues las conclusiones creo que son que Greenlight mola y... ¿Algo Greenlight más? Mola, tú que, no molas. Exacto. Pero solo puede insultar gratuitamente y no, sí, ya está. Sí, todos tenemos más o menos la misma opinión en este sentido. Que la plataforma está chachi y eso. Y que es útil y que seguro que nos da buenas noticias. Y que si ponemos una comparación como, por ejemplo, con Xbox Indie, se cague y se mea tres veces. Eso... Ah, bueno, sí, eso también habría que decirlo. Aunque el sistema de Xbox ha dado de los mejores indies que de los últimos años han salido casi todos de ahí. Sí, bueno, pero... no, tampoco casi todos. A ver, es un poco exagerado, pero siempre, cada año te sacan tres o cuatro que son bastante, bastante buenos. Sí, pero esos son, ya son más oficiales que el propio sistema indie que tiene. Me refiero al Indie Games, no al bazar que saca juegos indie. Vale. El Indie Games, el único juego así decente que he jugado ha sido el Beat Hazard, que jugó la versión de PC y ese sí, pero por lo demás salen juegos muy normaluchos sin casi ningún control de calidad. Y que pasan desapercibidos porque... Es que esos juegos vino aquí a mi universidad a dar una charla, uno de Microsoft, sobre cómo poner juegos ahí. Y ahora están así, pues eso, programados en... Tenías que programarlos en C Sharp y podías subir ahí, pero cualquier mierda, pero... Y sabes, si era... O sea, que lo podía hacer cualquiera realmente, que se aburriera un poco, y es que ahí sí que no había filtro ninguno. Pero bueno... En algún momento habrá salido algo bueno de ahí, pero sí. Poco, sí. Sí, es que además es que he visto cómo estaba planteado, que te decía el animado, o sea, subir y ahí vuestras mierdas. Y pues es que sí. Sí, ya es tal y como estaba planteado, que no hay ningún control. Así que sí, en Steam Greenlight es bastante, bastante mejor. Estoy de acuerdo contigo. Sí, yo es lo que veo, que va a haber bastante control. Pero también temo otra cosa, que fue lo que dije antes de los juegos comerciales. Ya que esa pregunta no está, pues voy a decir un poquito de eso de forma bastante breve para no liarnos. Cosas como, a ver, no digo que sea algo malo ni nada, es decir, el juego en sí, pues oye, mala pinta no tiene. El remake de Black Mesa, que es el remake de Half-Life, que sí, tiene una pinta chachi y tal, pero bueno, no deja de ser un juego no original y es un poquito ojo. O sea... Ya, y ese está en Greenlit, o sea que... Claro. Al final, pues, y yo final bien la que me gente... alejo que esté ahí, ¿eh? Ya, bueno, pero es que al final a lo mejor la gente... Bueno, es que es normal que alguien... Si hay un juego que te gusta mucho, que haga un remake y tal, pues oye, siempre se agradece. Sí, así eso que es bueno. Supongo que es normal que la gente quiera que salga. O sea, Greenlight al final es eso, no es solo apoyar a lo más raro y a lo más oscuro, sino también a lo que quieres, a lo que tienes ganas de que jugar en realidad, que es de lo que se trata. Si tienes ganas de jugar a algo, pues harás que salga en Steam. Sí, por eso dije que no lo veo como algo malo, pero vale. Con moderación. El caso es que no sería bueno si ahora todos se sumasen al carro, todos los desarrolladores indie, y empezasen a subir todo remakes de o juegos repletos de easter eggs de, cosas por el estilo, que bueno, que al final de juego propio pues tiene poquito, que oye, una cosa es que haya algunos, otra cosa es que de repente empiecen a proliferar, que yo creo que eso pues oye, le quitaría un poquito, no sé, el propósito a lo que era, que es ver algo nuevo, no oscuro ni raro realmente, sino un poquito más nuevo, es decir, distinto de lo que ya hemos podido jugar. Entonces, pues oye, sí, lo veo bien, pero con moderación. Y ese es el apunte que tenía que hacer. Este también es... este sistema, si os fijáis, también da un poco más de cancha para quien se le dé por copiar juegos, digamos. Sí, yo es lo que he visto que... Que vale, puede que sea... Hay control de copyright y todo eso, pero siempre se puede... copiar sin violar el copyright, y eso a veces pasa, claro. Y creo que está pasando. De hecho está pasando, es decir, hay algunos juegos que sí, que parecen mezclas de varios juegos así populares y tal. ¿Por qué reciben votos? Pues porque dicen, ah, es como tal, ah, es como este juego que me gustó tanto, lo voto. Entonces, claro, pues es un poquito aguililla por parte del desarrollador, pero bueno, también... Yeah. En cierto modo veo comprensible que quieran jugarse el todo por el todo, pero vamos, que oye, siempre mola más si lo haces con un trabajo original que no copiando, digo yo. Entonces, pues es un poquito lo que veo que puede pasar, que es un poco... ¿León? Estáis dando bastantes... estáis dando bastante material que quedaría muy, muy, muy, muy bien en el podcast ya mencionado sobre juegos indie. Vale. Así que... pues córtanos, venga. Lo reservamos para ese podcast y vamos cortando. Y para el corte, como siempre, para Dilla Musical. En este caso, un grupo español, ojito. La canción Luna Gris del grupo Luciérnaga. Oh. Disfrutadla. Qué bonito. No la conozco, pero el nombre es muy bonito. Sí. Me gusta el nombre del grupo y de la canción. Me la imagino algo como... La, la, la, la, la, tin, tin, tin, la, la, la, y con campanillas. Oh, Estamos ya de vuelta, la segunda parte del programa. En esta ocasión vamos a hablar de Super Meat Boy, ya, como ya os dijimos. Y voy a dejar a Flan que os introduzca un poco a lo que viene siendo el juego y el Team Meat. Sí. Para empezar, no os hemos avisado en anteriores podcasts porque no sabíamos cuándo íbamos a acabar de jugar o lo que sea. Pero llevamos como unos 2 meses con esto pendiente. Hemos estado jugando todos a Super Meat Boy. Algunos se lo han pasado, otros no. No miro a nadie, pero... Mira a León. Vale, León te miro. Y a Bandra también la miro. Pero... Y nos pareció interesante jugar a un... O sea, ponernos como reto, pasarnos un juego indie y hablar de él. Y además es uno que es bastante conocido, así que seguro que os suena todo lo que vayamos a decir. Y para empezar, Super Meat Boy no empezó como Super Meat Boy, sino como Meat Boy, un juego en Newgrounds creado por Edmund Macmillan, que es un señor que tiene barba. Y pues que fue creciendo, como parece que gustó el juego, e hicieron una versión más mejor, con todos esos adverbios por delante, sí. Que se llama Super Meat Boy, es el que hemos jugado nosotros, que fue el que le dio más o menos el éxito que tuvo el señor Edmund Macmillan y su cárnico equipo de desarrolladores de Team Meat. Después de hacer este juego Super Meat Boy, crearon The Binding of Isaac, que es un juego también que está basado en alguna historia bíblica, creo recordar, si no me estoy colando, y que tiene bastantes seguidores también porque es... bastante desafiante y hay cosas muy extrañas por ahí. Y porque salen cacas. Sí, porque salen cacas en realidad es el secreto, porque un juego con cacas siempre va a vender. Pero no nos, eso podríamos dejarlo para un podcast muy largo, como suele decir León, que hablaremos de caca en mucha profundidad, así que estad atentos, chicos. Y ahora hace poco también Edmund Macmillan y de penes. Y de, bueno, y de penes, ya. Edmund Macmillan y Team Boy sacaron hace poco The Basement, bueno, más bien Edmund Macmillan, él sacaron The Basement Collection, que es un, digamos, una recopilación de todos los proyectos que se fue dejando en la recámara, son cosas sencillitas, y más o menos no tengo mucha información sobre eso, sé que hay gente que se lo compró y que está bastante bien, pero personalmente no conozco muy bien cómo es el gameplay y tal, pero en fin, que Team Meat está teniendo éxito chachi. Y si les va bien, pues bien por ellos. Y entonces, habiendo jugado Super Meat Boy todos, jugando, aunque sea un poco, lo que sea, ¿qué os ha parecido? Para comenzar, que es un juego que como juegues con teclado te vas a cagar en todo. Ya, bueno, pero eso ya te avisa en el juego durante la secuencia de introducción. Constantemente. Dicen, si no juegas sí. Con mando, te vas a cagar. Gracia lo de jugar con mando no es necesario, pero tampoco lo es bañarse. Ya, es que es verdad. Sí, eso me hizo gracia, la verdad. Sí. Hay muchos gags de esos. Ahora mismo no me acuerdo ninguno. Pero es que si te dicen que... Si te insisten tanto en que uses el mando es por algo, León. Haz caso a las señales, las señales. Es que no todo el mundo, a lo mejor, de nosotros tenía un mando. Sí, también. Es el caso de Avandra, por ejemplo, claro. Cierto. Por eso. De completar más de medio juego sin mando, soy un superhéroe o... Pues, la verdad es que se nota mucho, ¿eh? De usarlo o no usarlo. No, se nota mucho porque he jugado también la versión de Xbox y se nota mucho la diferencia. He de ser sincero que lo de que no puedas usar bien el mando en un juego para ordenador no me parece bien, sobre todo teniendo en cuenta... O sea, el teclado, exacto. Sobre todo teniendo en cuenta que es una plataforma donde lo que predomina es el teclado, el uso del teclado. Y hay mucha gente que ni siquiera tiene un mando, con lo cual está como forzando un poco a los que quieren jugarse ese juego a tener que comprarse un mando o romperse la mano. Ya, yo supongo que en ese aspecto se habrán centrado más en el mercado de Xbox. Es probable. Hombre, es que originalmente salió para Xbox, y entonces pues en Xbox era necesario un mando. Y luego ya la gente gustó tanto que pedían un port y trajo el port. Lo que no hace es hacer un port y que el juego milagrosamente se puede jugar bien con teclado. No, pensaba que lo habían sacado a la vez en PC sí, y sí. Xbox. Lo que iba a decir, que lo sacaron el mismo mes, ah, bueno, pero en Xbox salió antes porque los de Microsoft les exigieron por contrato que tenía que salir antes en Xbox. Ah, qué majos. Bueno. Y además, y también les exigieron por contrato que no podía salir en Sony, en una plataforma de Sony. ¿Por qué me quitas esas palabras? Porque soy así de malo. De todos modos, yo lo del teclado, a ver, si tampoco es que te esté engañando. Si tú ya sabes que el juego es ese, tienes que jugar con mando, a poco que te informes antes de comprarlo. Así que es como, no sé, es como pues el que se compra el Commandos 2 para Play 2 y se queja porque con un ratón se manejaría mucho mejor. Pues ya lo sabías antes de comprar el Commandos 2 para Play 2. A ver, sí, a poco de informe sí, pero por ejemplo, los Humble Bundles, ahí ya ha estado el Super Meat Boy. Joder, y como te venga de paquete, te lo, me lo compro por este juego. Si te compras el Humble Bundle entero por el Meat Boy, no tienes mando y lo quieres jugar con mando. No, pero te lo compras por otro juego. Ah, pues joder, te viene, digamos, de paquete. Tampoco a mí me viene algo de paquete, no me quejo. De hecho, el Humble Bundle lo compré y este venía de paquete, porque yo esto no tenía ningún interés en ello. Así que... Qué enrevesados. Pero bueno, igual. El caso es que es bastante infernal. Y no sé qué os parece la dificultad en general, pero la gente habla de que es súper difícil y no sé qué. Y lo que es acabarse el juego en sí, o sea, lo que es llegar al final, tampoco me pareció excesivamente complicado. No hubo ningún nivel en el que estuviera, yo qué sé, igual 10 minutos, como mucho en los más chungos. Sí, pero... yo alguno del cuarto mundo. En el quinto mundo los del principio son así chungos, pero no sé por qué. A mí se me iba haciendo, supongo que me iba acostumbrado un poco, pero los últimos del quinto mundo y los del sexto a mí se me hicieron bastante fáciles. A ver, pero he de reconocer... que duraba como 40 segundos que me... Sí, que eso poco. También, sí. Pero bueno, pero, al durar tanto también era... Los desafíos, digamos, que eran un poco... A mí me parecieron más ligeros los desafíos, porque era en el último mundo eran casi todos solo varas con sierras rodando. Y ya estaba. Era saltar y esquivar eso y ya estaba. Y no sé. Yo de la dificultad no puedo hablar mucho porque soy bastante torpe, así que... No. A ver, he de decir que, aunque no lo he acabado, y sí que he notado que a mí, que se me dan especialmente mal los juegos de plataformas, este juego no me ha parecido demasiado difícil comparado con otras plataformas que ya había probado. Creo recordar que había tenido bastantes más problemas con algún Sonic que con este... Creo que con el Sonic 2 había sido algo así que con este juego. Y la verdad es que no lo veo tan difícil como lo llama, como lo dicen que es, la verdad. Es que o sea, creo que lo... La verdadera dificultad está en si lo estás jugando con teclado, ahí sí hay dificultad, pero es que si lo estás jugando con un mando, no mucho más difícil de lo habitual en el género. Una vez que te lo pasas, hacerte los Dark Worlds y el Cotonale y ese del final. Porque yo lo probé el último mundo, el que sale ya cuando te lo pasas, que manejas a la chica rosa. ¿Ah? Pues eso es muy muerte, pero muy mucho. Y el mundo de internet y los... Sí, también. Y los niveles de la comunidad y un montón, y los Warzones y todo eso tiene bastante guasa. Yeah. Y si no es suficiente, es consíguete los rangos A+, y consíguete las bandages, las tiritas. Es claro, que sí, el juego tiene dificultad. Si vas a pasártelo de cabeza, pues igual que si te vas a pasar de cabeza un Mario, no es para tanto. No, sí. A ver, lo que quiero decir es que comparado con otros juegos, no tiene mucha tanta dificultad comparado con otros juegos del género. Porque, por ejemplo, también un Mario, pasártelo puede no ser difícil, pero ahora conseguirlo todo ya... El juego, no, después de haberte pasado... infinitamente más fácil conseguirlo todo en un Mario que en Super Meat Boy. Sí. Super Meat Boy, visto en retrospectiva tras haberte pasado el juego, mientras lo vas pasando te van resultando a lo mejor más fáciles las cosas porque te vas acostumbrando a lo de morirte y tal y no te importa tanto... Pero, visto en retrospectiva, el juego en general sí que es bastante difícil. Sí digo que los últimos niveles son más fáciles, es porque son más fáciles dada tu habilidad en ese momento con el juego. Digo que no te exigen tanto como te exigían al principio, por ejemplo. Seguro que te cuesta más un nivel del mundo 3, cuando todavía estás cogiendo más o menos el truco y tal, que uno del nivel 6, porque ya estás... curtido y se supone que... Y sobre todo habiéndote pasado alguno del mundo oscuro. Porque el mundo oscuro sí que era difícil. Yo creo que precisamente la mayor dificultad que tiene Super Meat Boy, que no digo que no tenga ninguna, desde luego, ni mucho menos, sobre todo para mí, que además no tenía un mando a mano, pues es precisamente los mundos oscuros y todo lo extra. Es lo que tiene, por lo menos es lo que tiene más fama de ser difícil, que el resto, pues oye, ese es lo que dijo Flan, ir acostumbrándose. Conforme te vas acostumbrando, pues te va resultando más fácil. Sí, al principio es difícil, pero es cuestión de una prueba de ensayo y error. ¿Qué pasa? Que igual no tienes la paciencia necesaria para eso, o la habilidad, o lo que sea. Sí, yo los dos primeros mundos estaba intentando, o sea, cada vez que conseguía un nivel en el mundo oscuro, pues me lo pasaba en ese nivel. Pero de ahí más adelante me empecé a cansar y ya me pasé los del mundo de la luz solo y ya está. Porque es que cansa. Si quieres hacerlos todos así más o menos alternando, cansa bastante. Eso es más para un día que quieras, que te den ganas de jugar y retarte a ti mismo, pues coges, te pones a Super Meat Boy y te pones a hacer pues dos o tres niveles del mundo oscuro. Pero tampoco es ponerte una sobredosis porque cansa bastante. Claro, es que es eso. Si la dificultad es muy grande, pues oye, te puede desgastar un poquito, pero hombre, depende del aguante de cada uno, de si tienes ganas. Va, venga, a mí me apetece romperme la cabeza. No sé, está bien que haya esa opción. Y si hablamos de dificultad a lo bestia, bestia, ya solo hay que ver la lista de logros de Steam. Que hay logros que son literalmente pásate el mundo oscuro del tirón de tal nivel, pásatelo sin una muerte en los 20 niveles que son. Y hay gente que tiene esos logros que tú te dices, tío, este tío tiene mucha paciencia. Sí. O muy poca vida social. Imagínate morir en el último nivel. O ambas. Yo es suicido. Bueno, León, no ser un buen jugón no implica tener poca vida social, ¿eh? No vayamos a encasillar a la gente ahora. El tiempo ahora. Que te debe llevar hacer eso implica que tienes que dejar de lado todo el resto. No, bueno. Puedes simplemente dedicarte a ese juego en lugar de otros y ya está. Hablar de esto, León, hablar de esas cosas en un podcast para jugones es muy delicado. Sí, y además muy precipitado. Sí. No hay que sacar conclusiones sin tener información. Qué poca visión de audiencia. Vamos a mirarlo todos con cara de decepción, por favor. Vamos a insultar a la audiencia. Vamos a reducir nuestros oyentes de 4 a 3. No, de 40 a 3 puede ser. Ah, bueno. Tenemos 40 oyentes. ¿Tenemos tantos? ¡Wow! Sí. Okay, últimamente sí, tenemos bastantes. Pues y, he de decir el recurso que se va a convertir en mi recurso estrella a partir de ahora. Pago yo todo, digo lo que me da la puta gana. Ay, vale, tienes razón. Y nosotros te replicamos. Claro. Con Casino y Furcia. Sí. Algún día citaré a Mafalda. Qué triste es tener que pegarle a alguien que tiene la razón. Ya. Es triste, pero también es satisfactorio. Exacto. Y hablando de los extras de Super Meat Boy, ¿cuántos personajes habéis desbloqueado? Pues no sé, 5 o 6 igual. O más, no sé. He desbloqueado poquitos. Eran también todos guiños y era bastante guay descubrir cuál iba a ser el siguiente y todo eso. A mí me sorprendió bastante gratamente el primer personaje que desbloqueé, que fue Commander Video, de la serie Beat Trip, que a mí la serie Beat Trip me encanta. Y fue como, anda, mira, porque yo pensaba que Beat Trip, o sea, yo no sabía que Beat Trip era un juego que estaba en WiiWare y que me gustaba mucho y tal, pero nunca me había parado a indagar en la desarrolladora ni nada. Pensaba que era de Nintendo incluso, o sea, no es de Nintendo, pues nada. No. Y eso me hizo ver que, no sé, fue como una sorpresa así como, ah, mira. Y de ahí ya empecé a buscar cositas y tal. Y también es una forma de... De este modo también se promociona, que es de lo que va también un poco, lo de los guiños. Hombre, esto es... A ver, hay guiños y guiños. Super Meat Boy es un juego que tiene muchos guiños y eso a la gente le gusta y es uno de los motivos, en mi opinión, por el que ha tenido tanto éxito, por los guiños. Pero a ver, los guiños de los personajes que controlas... Pues son guiños, digamos, más apropiados o más acertados porque, al fin y al cabo, son personajes distintos que cada uno tiene su habilidad diferente y tiene una repercusión bastante alta sobre lo que es el gameplay. Sí. Entonces, ese tipo de guiños o ese tipo de variedad pues está más que justificada. Hay que tener en cuenta los guiños que son ya sagas más conocidas, que, por ejemplo, hay guiños a Castlevania, a Metroid y a Pokémon, de hecho, en uno de las introducciones de los niveles. Que, claro, palidecen contra los otros, pero son cosas que también hay que tener en cuenta, que sí. Que, hostia, esta es la intro de Pokémon Azul, y eso marca muchos jugones. Dice, que me gustan estos guiños, más que guiños de cosas que no conoces, que dice, me da curiosidad de este juego, porque está el personaje, o justo al revés, o, hostia, sale este personaje de este juego, igual me gusta más. Pero que fuera de la piña de los indie, que ciertamente se han vuelto una piña, porque los indie sin referencias a otro, lo vas a encontrar últimamente. Fuera de eso, también está la referencia a las hermanas mayores de desarrolladoras, y eso sí que se nota. A ver, sí, es lo que digo yo, que es un poco no malo, pero sí que es extraño que muchos alaben esos guiños como si realmente tuvieran algún tipo de mérito de algo, si solo son tres chorradas. Y no sé, yo ya lo dije antes un poco fuera de micro, que eso, que yo si algún día hago un juego le voy a poner pila a guiños, porque mi nota media en los análisis va a subir más dos, porque está claro que la gente ve guiños y se hace pajas. Vale, así tendrás un 2 en los análisis. Bueno, oh, ya es más que un 0. A ver, ahora hablando en serio, yo creo que los guiños en sí son lo que ha mencionado aquí Javi Maru. Y los personajes esos que vas desbloqueando, yo hasta casi los veo como una especie de DLC, no DLC. En plan, nuevos personajes que te dan nuevas habilidades cada uno y es una nueva jugabilidad. Eso en una producción mayor lo puedes ver perfectamente como un DLC y hasta lo aceptarías perfectamente. Con lo cual, hasta casi los veo como un DLC y los guiños en sí los veo más los que ha mencionado Javi Maru, como las referencias a Pokémon, por ejemplo. Eso de llamar eso DLC... Sí, sí, eso no es ni DLC ni no DLC. Ha sido un poco... Y esto no es lo que dije yo, que es algo similar a un DLC en el sentido... Es algo, no, lo que quiero decir es que es algo similar a un DLC en el sentido de que si te lo venden como un traje que te da nuevas habilidades en una producción mayor, eso se compra. Yo lo veo más como el hecho de que saliera Sonic en el Smash Bros. Sí. Yo es que a mí me recuerda a los personajes desbloqueables en juegos de luchas. Solo sí, que en vez de pegándote con tipos, pues tienes que pasar niveles y evitar morirte. Pero bueno, a mí lo que me gusta pues es precisamente los guiños a otros juegos indie, ¿no? Es una forma de cooperativismo, en plan, hey, yo te rasco la espalda, tú me la rascas a mí, no sé. Está bien. Yo te como la polla, tú me la comes a mí. También. ¡Hala! Súper guay. Haciendo pero... uso de la pegatina de explícito. Parece que esto nos mete los DLCs desde tantos sitios diferentes que ahora ya todo nos parece un DLC. Sí, no, no. A mí tampoco me comprendí la... Bueno, sí la comprendí, pero me pareció desacertada. Sí, un poco. Y un poco así por último ya para... Ya que hemos hablado de jugabilidad de Super Meat Boy y un poco de su desarrollo más o menos jugable. En aspecto creativo, ¿qué os ha parecido el arte, la música, o sea, el arte gráfico, la música y la trama, digamos? Porque a mí personalmente la trama, la trama no tiene trama, o sea, es el doctor Feto que, sí, es una excusa, justo, el doctor Feto atrapa a la chica Tirita muchas veces y al final piensas que vas a rescatarla y no la rescatas y vuelves a empezar. Y de repente, es que cada capítulo es que no tiene continuidad, resulta que al principio estás en un bosque y de repente apareces en un... ¿En dónde era? ¿Un manicomio? ¿Un hospital abandonado? Sí. Y es como... Vale. ¿Y cómo he llegado aquí? Pues no. Trama, es el juego de plataformas típico, a fin de cuentas. Sí, ya, pero juegos que no necesitan trama. Y este yo creo que es uno de ellos. Es una excusa simplemente por hacer gracia en algún vídeo. Una pregunta, sí. Fran. ¿En qué diferencia ese argumento del Doom Mario? Vas a sitios sin correlación ninguna y ya está. Ah, ya. Ya, claro, por eso. Un Mario tampoco tiene trama, pero... Vale. Claro, no estoy... sí, es eso, que no necesita trama. La trama claro, es una excusa, digo, que la de los Mario. Si estuviésemos hablando de un Mario, diría lo mismo. ¿Qué quieres que te diga? Pues eso. La trama sin más. La música a mí me gustó bastante, sinceramente. Sí, de hecho, es lo que más me ha gustado del juego, es la música. Muchísimo. Es muy amena. Me pone muy palote amena. La del mundo Rapture, que es el 5, creo recordar. Ah, y la del hospital. Esas dos es que me encantan, esas dos melodías. Yo, y me parece que está muy bien. Una de mis favoritas es la del primer jefe. La de la motosierra gigante con pata. Ah, sí, esa a mí me encantó. A mí la que más se me quedó pegada, la que tengo ahora en la cabeza, es la de la pantalla de selección de nivel. Esa también. Es así un poco más o menos de ambiente, pero a mí se me quedó. Y también me hizo gracia lo de cada vez que entras en un mundo te salga lo de chan, chan, chan. Sí. Esto es como otro guiño. También es un guiño hacia es un guiño a un meme, pero sí. Es que el Macmillan sabe dónde está, digamos, sabe dónde está el punto G de muchos jugones y lo toca y lo exprime. Y ahí sabe cómo venderse, por así decirlo. Sí, exacto. Gracias, así queda mucho menos traumático. A ver, en aspecto musical estamos todos de acuerdo que el juego mola que te cagas. con temas que al que lo juegue, al menos uno se le va a quedar en la mente, eso seguro. Y en el aspecto lo que es artístico, diseño de mundos y tal, ¿a vosotros qué os parece? Yo, la verdad, lo calificaría como bien, pero dentro de lo normal. O sea, no creo que destaque especialmente en ese aspecto. Ya, a mí los únicos mundos que me gustaron así más o menos, que dije yo, mira cómo mola el fondo y tal, me gustó la ambientación del hospital abandonado y la del rapto, la del quinto mundo. Porque después el infierno no me gustó mucho, porque es tan típico lo de lava con cavernas, y lo del bosque es un bosque normal y corriente, no sé. Pero el hospital abandonado y el rapto me gustaron bastante. Lo de edificios así destruidos y tal, me gustó esa ambientación. Y con respecto al diseño de personajes, pues no sé si decir mucho, porque son cuadrados con patas y brazos, o sea que no sé. El Dr. Feto, sin embargo, cuando descubrí que había un personaje que era el Dr. Feto, me hizo muchísima gracia. Porque yo soy así de no sé cómo decirlo. Pero al resto, mi personaje favorito fue Brownie, que es una caca. O sea que lo de la caca al final sí que va a ser verdad. Ya te lo digo. Ya. Y me gustó que apareciste también, spoiler, que apareces, digo, Brownie, que, bueno, spoiler total, es la trama, que apareces al final y tal, Brownie a los rescatadores en Cangurolandia. Súper guay. Yo tampoco lo pero veo tiene un juego trama. Que estuviese... El diseño tiene su puntillo de grotesco pero mono. Sí. Sí. No tanto como Happy Tree Friends o Vaca y Pollo, ¿sabes? Eso, a mí ese... O sea, Vaca y Pollo directamente no me parece mono. No, por eso. No, Vaca y Pollo... a mí me parece grotesco directamente. Bueno, pues a mí grotesco, también. Pero en Vaca y Pollo te ponen a una niña que es una vaca y se pone, no sé. A mí es que eso, como no. A mí no me gusta mucho y tal. Sin embargo, este se hace más o menos divertido de ver y bastante agradable. No se te da por apartar la vista en ningún momento, vamos. No, yo es que, a ver, tampoco lo veo un juego que esté hecho para la espectacularidad, sino para ser. Ya. Chuli, o sea, es que es la palabra que veo que lo define mejor, chuli. Tú ves a Super Meat Boy y dices, oh, qué chuli. Ves a Bandage Girl y dices, oh, qué mona, qué chuli. Ves al Dr. Feto y también te quedas en plan, wow, cómo mola este tío, qué chuli es. Es, decir, es un feto con monóculo. Y cuando dice nadie quiere al Dr. Feto, tú dices, no, espera, yo te quiero y por eso el Dr. Feto te odia. Oh, mierda, hijo de puta. No sé, sí, ayuda a la ambientación, no sé, le da una ambientación así muy chuli, es decir, que te deja claro, plan, qué tipo, qué clase de juego es, a lo que vas y, bueno, no sé, yo lo veo divertido y mono y gracioso, es decir, un poco todo eso al mismo tiempo, no sé, creo que define bastante bien lo que es el juego. Yo creo que el Javi Maru lo ha descrito bastante bien como descrito. Una intersección entre... descrito. La intersección entre lo mono y lo grotesco. Y a mí particularmente no me gusta la estética de Midway, pero es a mí particularmente, porque las cosas grotescas en general me suelen dar igual y las cosas monas no la tocan mi corazoncito, así que la unión de ambas, pues a mí sin más, me produce indiferencia absoluta. Creo que nos estamos alargando bastante con lo que es este tema del Super Meat Boy, que habíamos dicho que era para segunda parte del podcast y ya casi se está convirtiendo en un podcast en sí solo, así que mejor va a ser cortar, porque además no estamos aportando nada realmente nuevo. Así que con la música de Kabasau, Out of My Mind, es la canción, vamos a pasar a las conclusiones sobre el juego, lo que opináis y todo eso, y lo vamos a hacer en orden aleatorio. Así que Codenar, tú primero, ¿qué opinas sobre el juego, tus conclusiones? Es un juego muy, muy sobrevalorado. Muy mucho. Es un juego que va a pasar el rato, pero sin más. Es una cosa que juegas y... vamos, como quien juega un juego de minijuegos un rato. Es una cosa que ni me marcó, ni entiendo la expectación, ni las alabanzas que recibe de la comunidad jugona. Así que para mí, muy sobrevalorado. Si lo recomendaría, pues... teniendo en cuenta que casi lo regalan hasta con los cereales, porque ya lo están regalando con todo, pues bueno, si te va a salir gratis, pues ¿por qué no? Pero vamos, que yo no pagaría por él. Javi Maru, por ejemplo, ¿a ti qué te ha parecido? La palabra, La palabra clave para mí es entretenido. Un juego que te va a entretener muchas horas porque tiene horas de juego, pero también te puede desesperar y hacerte darte ganas de tirar el ordenador por la ventana. Así que tienes que llegar al punto medio de... Te vas a pasar un cacho del juego, igual te vas a cansar y otro día sigue. Así que es un juego que recomiendo si realmente se te apetece jugar a algo con lo que no calentarte mucho la cabeza, pero sí calentarte un poco los pulgares. Sí, es un juego recomendable, pero no, no más que eso. No es el GOTY que mucha gente vende, ni el mejor juego indie de la historia, ni siquiera del año en el que salió. Buen juego, pero ya está, entretenido. No, no esperéis más del juego. Flan, ¿tú qué opinas sobre el juego? Este juego lo veo bastante bien para... pones a jugar un poco y ves los primeros mundos y te entretienes con, como bien dice Jaime Maru, te entretienes con jugando durante un rato y tal, pasándotelo entre varios días, pero es un juego que a la jugabilidad acaba cansando, porque a veces te meten cosas tan iguales siempre que, no sé, al final porque lo único que quieres es pasártelo lo antes posible para ver cómo es la siguiente fase, pero verla y ya está, o sea, no sé, yo lo calificaría como a la larga cansino, la verdad. Es un buen juego, pero hay que tener ganas para jugar y no sé, a mí no es, a mí me gustó mucho que me desafiase tanto y tal, y al final lo de ver todos los Meat Boy muertos en la secuencia al final del pase, que van haciendo todo lo que hiciste y fallaste, y dices tú, guau, pues sí que me tuve que esforzar para pasar esta fase, pero acaba, no es eso lo que acaba cansando, sino la jugabilidad en sí, porque eso mola, lo que cansa se cansa el juego, es un juego cansino. Avandra, tu turno. Bueno, como no me lo completé, sé un poquito prudente, pero creo que es un juego que no está hecho para quien no tenga mucha paciencia. Es decir, sí, puede que la gente lo encuentre más o menos difícil, pero desde luego te va a exigir bastante ensayo y error. Por lo tanto, si no estás hecho para eso, no es tu juego. Si te gusta, pues sí, échale horas. Pero bueno, también es lo que decís vosotros, que si le echas demasiado tiempo, te puede llegar a resultar coñazo. Tener ganas de ya de ver algo nuevo, tal. Así que quizás sea un juego, pues eso, para pasar el rato. Y para echarle un ratito, pues eso, si tienes la suficiente paciencia para morirte muchas veces. Bueno, vale, me toca a mí. Yo estoy de acuerdo con la opinión que se ha dado ya previamente de que es un juego para pasar el rato, ideal para jugar cuando no quieres calentarte la cabeza. Pero también estoy muy de acuerdo con Flan en que es un juego que acaba cansando a la larga. De hecho, uno de los motivos de que yo no me lo completase fue que, uno, me acabó cansando, y dos, el hecho de que las plataformas se me dan mal contribuyó a que me acabase cansando y lo dejase. Si eres de las personas a las que las plataformas te llaman pero no se te dan excesivamente bien, te puede llegar a pasar esto. Y si lo que te atrae del juego es simplemente jugar a algo y divertirte sin calentarte la cabeza y desestresarte de un largo día, la verdad creo que hay juegos mejores para esto y a los que puedes llegar a completar el mismo precio disponibles en las diferentes bazares digitales, con lo cual lo recomendaría. La verdad es que solo en el caso de Codenar, si te toca baratillo o de regalo, porque si no, creo que hay muchas opciones mucho mejores que Super Meat Boy. Dices lo de quererte poner a jugar para desestresarte de cosas del día, pero al final acabas estresándote con el propio juego. Sí, es cierto. Eso es cierto, pero lo mejor es que después te sientes mejor. Ya, eso sí. Y ser humano raro a veces. Ya. En fin, el programa toca su fin, toca despedirse, gente. Así que comencemos con ronda de despedidas. Codenar. Adiós y visitadnos en djpj.es y en Twitter @djpj y enviarnos un correo a juntospajones@gmail.com y ya lo he dicho yo todo, así que mirad, nos he ahorrado el trabajo. No has dicho que hay que poner www por el momento. Bah, pero seguimos trabajando en eso. Yo en la inteligencia de mis oyentes. Muy bien. Y eso, adiós. Pues ahora no espero a que me dé paso León y me despido yo igualmente, porque soy un malote. Ya sabéis, chicos, hay que ser transgresores con los dictadores que tenemos, ¿verdad? Pues eso, que ya lo que dijo Codenar, que es un ladrón de cosas. Y todos lo sabemos y lo odiamos por ello. Así que os vaya bien el jugotone... Eso, chao. Javimaru, tu turno. Recordéis que Meat Boy no es un trozo de carne con patas, sino un niño sin piel. Ay, dale. Ah. Qué hermoso. Y desollado. Un niño desollado. Ey, es un niño de Hiroshima. Vale. Oh, qué con esa, con la forma de la que tiene la cabeza, podría ser un alemán, yo creo. Pero bueno, es un apunte. Avandra. Bueno, quería hacer un apunte a algo que se dijo antes. ¿De cagón? Pues yo creo que un podcast sobre cacas tendría su... Tendría su saco. Tendría su éxito. Podcast of the year, Potty. Es gracioso porque Potty es el de tío... El bater sin texto. La batería. Sí. Y si explicamos los chistes pierden la gracia. Sí. Bueno, mejor me voy despidiendo, decir que nos podéis seguir a cada uno en Twitter, gracias a que están enlazados en el blog ya mencionado por Codenar, que nos podéis comentar en Facebook, en eBooks, en iTunes, en Google Plus, en todas las redes en las que está este podcast, y que poco más que decir. Seguid escuchándonos, aunque nos haya salido el programa una mierda, ¿no? Aunque estábamos hablando mucho de mierda, y nada más que decir. Tengo que decir una cosa. Yo no estoy enlazado todavía en el blog, pero si me queréis seguir en Twitter, soy Javimaru. Muy bien. Vale. Buena indirecta para que te enlace. En fin, lo dejamos por esta semana. Esperamos volver pronto. Hasta la próxima. Chao. Chao. Adiós. Bye.